Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊδεία, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊχήν, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, estamos en Politicón, hoy jueves 12 de abril del 2012, en la comuna 6 de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la conducción, Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y Rodolfo Bingham. En la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, Mara Ali. Hoy la musicalización se la robé a Joaquín, bueno, y quedó escrito en la papeleta unos lindos temas que encontré allí, entonces propuse que los que había elegido hoy Joaquín pasaran a la próxima. Quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa lo puede hacer al 4958-1037. También pueden enviarnos mensajes de correo electrónico a politicóncomuna6@gmail.com. También pueden visitarnos en www.politicóncomuna6.com.ar. Bueno, ¿cómo está la ciudad, no? Llena de carteles por todos lados. ¿Los han visto? Esos lindos carteles que dicen, en todo estás vos, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, yo creo que en todo estamos todos. Sobre todo estamos, por ejemplo, en el 200% de aumento de alumbrado, barrido y limpieza que nos ha llegado a los porteños, con todo, ¿no? Un lindo aumento. Vamos a tener que dedicarle algún tramo a ese tema también. El pasado 27, estamos con una música muy linda de fondo, no sé si se alcanza a escuchar. Ustedes saben que aquí en el edificio donde funciona la colectiva, un piso más abajo, funciona Antena Negra, están con un programa con una música muy linda de fondo que si por ahí la enganchamos nos quedaría preciosa como cortina. Bueno, hace pocas semanas lo pasamos al aire, estuvimos en una entrevista con el profesor Darío Valvidares de la Escuela Hipólito Vieites. Nosotros habíamos ido un martes al mediodía a un abrazo que estaban haciendo allí alumnos, profesores y padres, por el tema este del anunciado cierre de grados y cursos, de cursos en escuela media, que había anunciado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y allí estuvimos entrevistando a Darío. Darío, ¿estás en línea? Estoy en línea, buenas noches. Muy buenas noches. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo siguen las cosas? ¿Cómo andan las cosas? Mirá, creo que no hay grandes novedades, más bien hay está todo silenciado respecto de la aplicación del decreto 1990/97 por la disposición 15 de Máximo Gulmanelli, actual director de gestión, esperá que es un neologismo que me cuesta porque director de gestión de educación pública estatal, digo, estas nuevas nominaciones que han puesto para poder transferir todo lo público a los otros sectores que tienen que ver con la impronta economicista privada, ¿no? Sí, eso era lo que nos llamó a varios, ¿no?, la atención cuando habíamos hecho la entrevista, que vos ubicás eso que está sucediendo en el marco de lo que diste en llamar el Proyecto Sofía, un proyecto, sí, que vos ubicabas, que tiene una construcción de hace ya unos cuantos años, ¿no? Mirá, en el año 94-95, el Grupo Sofía en aquel momento, hoy Fundación Sofía, están en internet de fundacionsofía.org, la Fundación Sofía tenía muchos proyectos en el área social. Por supuesto que tenía proyectos en el área educativa. Uno de esos proyectos se llamaba Hacia la autonomía de la escuela, y era para las escuelas de Buenos Aires, curiosamente, nada más, ¿no? Obviamente en el marco de lo que tenía que ver con los años 90 y la Ley Federal de Educación, y que ahora se les hace más agua en todo esto, nadar en estas reformas, porque la Ley Nacional de Educación lo habilita, ¿no? Digo, la de Firmus Kirchner. No es que hay una traba ahí, todo lo contrario, legalmente estarían en condiciones de trabajar este ciclo de reformas. Pero antes de entrar en lo macro, el proyecto Sofía planteaba una reforma hacia la autonomía. La autonomía no implica más que una gran autonomía financiera y una especie de mercadización de la escuela. Ahora, perdóname, planteaban Darío, ¿estás ahí? Sí, te sí. Interrumpo porque, a ver, cuando vos estás leyendo el... Porque yo a mí se me pasó contar que Darío no solo es profesor de media en lengua aquí en el Hipólito Vieites, sino que también es egresado en letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también se ha formado como investigador y se ha dedicado a investigar discursos en políticas educativas. Entonces es interesante porque esa palabra autonomía, cuando uno la escucha, por lo menos a mí, me resuena en términos de qué lindo la cuestión de la autonomía, ¿no? Como una cosa vinculada a cierta independencia, a cierta libertad. Pero vos allí estás tomando un sentido muy particular, otro sentido, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, la autonomía en los términos del Grupo Sofía, hoy en el gobierno, ¿no?, de la ciudad, porque digamos que los años 90 el director era Horacio Rodríguez Larreta, hoy jefe de gobierno. Integraban el Grupo Sofía Esteban Bullrich, hoy ministro de Educación, María Eugenia Vidal, hoy vicejefa de gobierno de la ciudad. Digo, estaba Montenegro, bueno, hoy ministro de Seguridad. Es como que uno encuentra que aquellos que estaban financiados por fundaciones privadas hoy tienen la posibilidad de desplegar toda su política por la que bregaron todos los años directamente desde el poder político. Digo esto porque este proyecto concretamente, el de la Fundación Sofía hacia una autonomía escolar, estaba financiado por la Fundación Banco de Boston. O sea, fundaciones bancarias privadas financiaban a grupos privados para desarrollar proyectos políticos en las áreas públicas. Lo mismo ocurría con la Fundación CIPEC, que también tuvo su espacio, tiene su espacio en el Ministerio de Educación de la Nación, y la Fundación CIPEC estaba presidida por Sonia Cavallo, hija. Y sin embargo, el entonces ministro Firmus le había propuesto a la Fundación CIPEC para que hiciera un seguimiento del desarrollo de la Ley de Financiamiento Educativo. En fin, creo que hay aristas políticas e ideológicas de la macropolítica del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y del Estado de la ciudad casi autónoma de Buenos Aires, sobre hacia dónde tiene que correr el proceso de reforma educativa. Y a ver, una cosita, Darío. Entonces, Mauricio Macri estaba diciendo la verdad cuando él decía: tengo los equipos técnicos. Los equipos técnicos. No cabe ninguna duda que te estaba diciendo la verdad. Claro, el equipo técnico para educación. Sí, sí. Para todo el área social, no solo para educación. Educación y salud, básicamente. Y el equipo viene pensando la educación de una forma particular, que hasta donde yo te voy entendiendo, no la está pensando como un derecho social, sino la está pensando en el marco del mercado. ¿Es así? En el marco de un servicio. De un servicio. Que uno un servicio puede tenerlo o no, digamos. Vos podés mañana decir: no quiero más gas natural, voy a tener todo eléctrico, o al revés, o lo que sea, o voy a tener energía solar, en fin, en el marco de un servicio. Ahora, en el marco de ese servicio educativo, incluye toda la educación pública, Ajá. Pero en esa educación pública va a haber grandes cambios. Uno de los cambios es tratar de reducir el gasto público en la educación pública. Y permitime que yo diferencie entre público y privado y no este tema de gestiones, porque el tema de gestiones parece que toda fundación privada puede gestionar cualquier cuestión pública. Y eso no es ni más ni menos que darle toda nuestra vida a la política de la corporación privada en función de el negocio y los intereses mínimos, como digo siempre, las minorías tramando el destino de los demás, como sucedió durante el siglo XIX y el siglo XX, o mediados del siglo XIX y casi todo el siglo XX. Quiero recordar que el presidente Figueroa Alcorta, que también fue un presidente de clase, digamos, era la clase en el poder, frente al centenario en 1910, dijo en su discurso público: debemos impedir que la chusma llegue a los grados magisteriles porque esto va a traer problemas en el futuro. Es decir, se refería a que las maestras no podían venir de los estratos humildes porque esto iba a traer problemas sociales en el futuro. Hoy no tenemos ese discurso, pero tenemos un discurso donde se apropian de la escuela pública para formatear lo que se había logrado a partir del siglo XX por las luchas de los docentes y a partir de los años 60 fundamentalmente en la lucha por una educación realmente abierta y democrática para todas las clases. Pero ahora hablamos de educación para todos y estamos hablando de una marca, porque la marca Educación para Todos se firma en Yomti, en Tailandia, en 1991, y a partir de ahí los países firmantes de estos convenios llamados, entre comillas, de cooperación, tienen que seguir absolutamente todos los lineamientos de estas formas de colonialidad que yo vengo trabajando hace un tiempito, ¿no? Es decir, a cada uno lo que le corresponde, y cada región tiene cierta participación en ciertos lugares del conocimiento, pero no en todos. Todos cumplen una función. Y los países, si vos mirás los organismos internacionales, te dicen agencia argentina, digamos, ya somos una agencia. O sea, ¿qué hace una agencia? Ejecuta lo que la casa matriz ha decidido, como las agencias bancarias, lo que decide la casa central. Bien. Acá, en el tema educativo, en los 90, hemos firmado ese pacto. Por eso nos vienen a retar en el 2010 en la cumbre de Mar del Plata por no cumplir con los objetivos que habían sido firmados allá en el 91, pero no solo a la Argentina, sino a varios países latinoamericanos. Por eso, en la cuestión del conocimiento, la discusión es conocimiento público o el secuestro del conocimiento en aras de la ganancia privada. Yo quería hacerte una pregunta, Darío. Sí, sí. Mi nombre es Rodolfo Dieringer. Bueno, yo estoy acá también. Ay, te escucho muy bajo, por favor. Estoy participando acá en el programa con el resto de los amigos. Quería hacerte la siguiente pregunta. Sí. Desde tus afirmaciones se lee un manto de sospecha sobre la gestión macro del gobierno nacional, uh-huh, referida a la educación. Sí. Y la reflexión surge de lo siguiente, cuando hablas de estos mandatos de acuerdos anteriores, que es la siguiente: durante la década del 90, Menem, en 10 años de gestión, inauguró 14 escuelas públicas en el país. La actual gestión, en 9 años de gobierno, lleva inauguradas 1.400 casi escuelas, es decir, 14 contra 1.400. El presupuesto destinado a educación con la gestión Menem llegó al 2,5% del Producto Bruto Interno y la actual gestión lo subió al 6,5%, es decir, la inauguración de tantas escuelas nuevas creo que tiene algo que ver con una proporción de presupuesto muy superior a la destinada anteriormente, sin contar las universidades, las escuelas terciarias, etcétera. Entonces, ¿cómo se condice esa lectura que haces vos con esta realidad? Empecemos por decir que, en realidad, cuando hablamos de las escuelas, Habrá habido 1.400 escuelas, pero de hecho lo que falta son escuelas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en la ciudad de Buenos Aires, curiosamente, en el término de escuelas medias, el casi 65% son privadas. Es decir, que el crecimiento que se ha dado en escuelas de adjudicación a manos privadas. Este es un primer punto. Es decir, que la mayor parte de las 1.400... Cuando se hablaba de la eliminación de las escuelas rancho, tuve la oportunidad de hacerle el primer reportaje a Félix Díaz, al QUOM, que denunciaba en su momento que ahí en la comunidad La Primavera seguían existiendo las escuelas rancho. Ese es el primer punto, digo, porque se habla de inauguración de escuelas y en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde el después ministro Filmus y secretario de Educación crea las famosas zonas SAP o las escuelas de zona de atención prioritaria, a mí me preocupa eso, siguen sin tener la posibilidad de albergar a todos los chicos que están en la zona sur, pero eso me parece bárbaro, es decir, que la gente pueda transitar la ciudad es interesante. Ahora, no mantenerlos en un gueto. De todas maneras, creación de zona SAP, digamos, cuando yo leo esto, zona de atención prioritaria, lo que me surge es que de alguna manera no se van a implementar políticas para que no se siga generando pobreza. Ahora, si yo creo escuelas para pobres, lo que estoy previendo a futuro es mantener determinadas políticas que van a mantener de alguna manera la pobreza. Digo, si tenemos dos minutos... ¿Hola? Sí, tenemos dos minutos. Ah, no, porque los escucho muy bajito, muy bajito. Sí, se baja para que no haya mucho retorno. Dale, dale. Está bien. Digo... a nivel macro ahora, bueno, no terminé lo del Grupo Sofía, pero sí, por no sé eso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, sí. Tenemos unos 10 o 12 minutos más. Yo quería pasar un breve separador para que los amigos sepan dónde estamos. En principio decir que estamos conversando con Darío Balvidares. Darío Balvidares es docente de escuelas medias, licenciado en letras, egresado de la UBA e investigador en discursos sobre políticas educativas. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Darío Balvidares, docente de media de la Escuela Vieites de aquí de la Comuna 6. Darío, habíamos arrancado por el tema, estabas en un momento contándonos la cuestión de ese proyecto Sofía, que es un proyecto que toma el espacio público para desplegar un modelo de educación que sirve a quién. Sirve modelo a cada de educación uno, ¿ah? Que sirve al negocio privado de la educación, o bien a los procesos de tercerización de la educación. No olvidemos que las formas charterizadas de educación ya existen en San Luis desde los años 90 y a partir de esa ley se siguieron creando escuelas charter. Este es un modelo que va creciendo y que no escucho que algunas voces reconocidas de Flaxo lo cuestionen desde lo público. ¿Por qué? Porque justamente Sonia Cavallo, hija, y la Fundación CIPEC gana en los 90 la licitación de las 8 primeras escuelas charter de San Luis. ¿Qué significa esto? Son escuelas públicas, pero se llama licitación para que la gestionen grupos privados, o sea, fundaciones. Estas fundaciones están gestionando escuelas con dineros públicos, pero con un régimen privado, es decir, se terminaron los concursos docentes, no hay más inscripciones para concursos porque los contrata la fundación de acuerdo al perfil. De acuerdo al perfil quiere decir porque son amigos, parientes, sobrinas, sobrinos, porque les gusta. o porque están formando cuadros para seguir avanzando. Ah, A ver, Silvina Birz, licenciada Silvina Birz, directora de la Universidad de San Andrés, ¿sí? Sí. Una de las universidades más elitistas del país, directora de la Escuela de Educación de San Andrés, es hoy la directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, o sea, es la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque es aquí donde vemos el avance de las fundaciones y las universidades privadas sobre la educación pública. Las cumbres, las distintas cumbres, no lo voy a detallar, pero te puedo mandar el artículo que salió publicado en Argenpress en el 2010 sobre la colonialidad educativa. Ahí cito determinadas cuestiones de la cumbre de Guadalajara de México del 91, de Bariloche del 95, de Portugal del 2009 y de Mar del Plata 2010. Una semana antes estuve invitado por la Universidad Nacional de Mar del Plata para dar una charla sobre este tema que se trabajó en esa cumbre, que fueron las metas educativas 2021, que tienen que ver con las posibilidades de maridaje entre la construcción de privada y pública del conocimiento. Bueno, ahí es cuando vemos que se dispone o se propone que las universidades, de alguna manera, destinen su tiempo de investigación a determinadas investigaciones dirigidas y ordenadas por las corporaciones. Y ahí aparecen, no es casual, subvenciones. Mira, voy a dar un dato solo, si tengo y ahí aparecen subvenciones desde las mismas corporaciones a esas universidades. ¿Cómo? Y ahí, como contraprestación, aparecen las subvenciones desde esas corporaciones hacia la universidad pública. Bueno, la prueba, ¿no?, la tenés con Bajo la Lumbrera, por ejemplo, que está financiando a las universidades públicas y los debates que tienen entre ellos. Yo tuve oportunidad de estar en la Universidad de Mar del Plata, invitado para hablar sobre colonialidad educativa en la Universidad de La Plata, también desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, es decir, estuve hablando con los científicos de estos temas, donde Techín pone plata, pone determinados materiales, pero lo que hay que investigar es lo que Techín decide. Pero entonces, a ver si yo te entiendo y te sigo, Darío. Vos estarías planteando que hoy por hoy, con este infernal crecimiento de las corporaciones y en la globalización, está pasando que esos grandes grupos económicos están diseñando los modelos económicos ya no para, digamos, su pequeña escuela secundaria que tienen al fondo de la fábrica, sino que directamente están diseñando las políticas públicas de cada uno de los países, en cada uno de los sistemas, de acuerdo a sus propios intereses económicos. ¿Sería este el planteo? Hace muchos años Chomsky dijo que el ataque a la educación pública y a la salud pública es el ataque a el tema de la solidaridad, por un lado, para imponer determinados valores que tienen que ver con los procesos de colonialidad. Sí, es el punto. ¿Sabés qué dice uno de los puntos de la cumbre de Mar del Plata, metas al 2021? Cooperación iberoamericana en ciencia, tecnología e innovación y formación de recursos humanos calificados. Propiciar la investigación científica y la innovación tecnológica en las universidades, empresas e institutos superiores a través de la mayor inversión pública y privada en ciencia y tecnología. Digo, y te comento esto rápidamente, en ese año 2009-2010, fin del 2008, Emilio Botín, mira qué lindo apellido, sí, el presidente del Grupo Santander, hace una reunión con todos los rectores de las universidades públicas españolas, diciéndole que había que crear rápidamente el espacio iberoamericano de educación superior, porque iban a perder la carrera en el mercado de la educación superior en Europa, porque España sola no podía competir con universidades como las de Alemania, las de Inglaterra o las de Francia. Es decir, hay una competencia de mercado en educación superior porque alrededor de esa educación superior gira todo el negocio de miles de millones de dólares en investigación básica, en investigación aplicada de las grandes corporaciones. me es muy difícil. Sí, apretarlo en tanto tiempo. Todo esto, sí, pero te vamos siguiendo y es apasionante. Y vos sabés que te estuvimos investigando, somos un poco finos. Vos escribiste allá por el 2005 un libro con un título, a mí me pareció hermoso, La novela educativa, ¿es así? La novela educativa o el relato de la alienación, y me hizo el prólogo nada más y nada menos que el maestro Osvaldo Bayer, a quien sí. Le estoy eternamente agradecido. Prólogo que leí y es precioso. Vos sabés que yo empecé balbuceando hoy con vos porque me quedó sobre la mesa de casa el copete que tenía preparado en una hoja con todos una serie de datos que quería dar, pero bueno, que lo vamos a hacer en algún otro momento. Y allí yo había tomado algún renglón de Osvaldo Bayer en ese prólogo, un libro que, mirá, como lo vi así en estos últimos días, lo leí de cruzada a las apuradas, y me parece que sigue teniendo una vigencia plena ese texto. ¿Es así? ¿Sigue siendo recomendable, Darío? Mirá, yo no lo puedo decir, pero no, sé que sí, se vamos, está trabajando sí. En varias universidades y han sido muy pocos ejemplares que hemos sacado a 10 pesos el ejemplar justamente para que se venda, para que no se venda, para que sea casi una contribución, y que podamos tener alguna otra mirada, más allá de lo que es Flaxo, que tiene muy buenos investigadores, pero no olvidemos que Flaxo tiene cartera diplomática, fue creada por Guido Di Tella con un proyecto, con una ley, que les permite tener todos los rangos de una embajada, uh-huh. Y Flaxo pertenece a la UNESCO, y la UNESCO recibe los fondos del Banco Mundial. Así de sencillo. Si me permitís, quiero decir esto por lo que me planteaba Rodolfo, pero a nivel macro, en el año 1960 el número total de instituciones de educación superior era de 164, estoy hablando en Latinoamérica, de las cuales el 31% eran privadas. En 1970 ascendían a 272, el 46% eran privadas. En 1995 la cifra trepa a 5.438, con un porcentaje de instituciones privadas del 54%. Y entre 2000 y 2003 estamos en 7.514, de las cuales el 65% es privado. Aquí podemos distinguir que de ese número, 1.213 son universidades, de las cuales el 69.2% son privadas y 6.301 son instituciones de educación superior no universitarias. O sea, de ese número, el 64% son privadas. O sea que se me acaba de ocurrir el título de la próxima charla que tengamos con vos, Darío, que es La guerra que estamos perdiendo, ¿no? No solo vienen eventualmente por el agua, por los recursos naturales, también vienen por el recurso intelectual, ¿no? Yo estoy convencido que es lo primero que quieren, por eso estoy trabajando estos conceptos de colonialidad del poder. Primero la división en razas, después el concepto eurocéntrico de la historia, y ahora el etnocentrismo, y hablando o enmascarándose en la pluralidad y en la inclusión, lo que hacemos cada vez más, lo que hacen cada vez más estos modelos es excluir. Es excluir y una pequeña élite que vive bien, ¿no? Minorías tramando el destino de los demás, como dije alguna vez hace años, y nosotros vivimos apretados a esos designios históricamente y cada vez más. Si esto avanza, el conocimiento va a volver después de todo lo que nos ha costado crear el CONICET, tener universidades públicas, va a volver a ser el conocimiento de la élite, como lo era a fines del siglo XIX con la llamada generación del 80, o a principios del 20 con la oligarquía y sus escribas, ¿no? Pero la vamos a pelear. Darío, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste. Vamos a volver a ponernos en contacto en algún tiempo con vos para charlar otro rato, tal vez más largo. Y te queremos mandar un abrazo y alentar a que sigas trabajando, y ni bien tengas alguna otra cosa, lo comentamos también desde acá. ¿Te parece? Bueno, yo les agradezco mucho. Disculpame que a veces uno pone demasiada pasión en esto, pero es tanto lo que hay para decir, es tanto lo que hay para explicar, es tanto lo que hay para ejemplificar concretamente, que se hace a veces muy difícil

de lo que allí aconteció, pero no deja de ser cierto que vamos a hacer esto también, que es subir esta noche, o quizás ya para el sábado seguro, va a estar en www.politiconcomuna6.com.ar el audio completo, que salió bastante lindo, por suerte, de la reunión de Consejo Consultivo de ayer. Y vamos a cumplir con la promesa que yo no hice, hice la promesa, pero no cumplí, de la semana pasada, que fue subir el audio de la primera reunión también. Son audios que por ahí no tienen toda la calidad, pero es lo que hay. Lo cierto es que ayer el audio fue pésimo en el salón, y a mí no deja de sorprenderme que después de 4 años de gestión el PRO en el Consejo, en el viejo CGP, no haya podido todavía conseguir un equipo de audio medianamente decente como para que sea posible una comunicación a nivel humano, sería, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Bueno, muy sencillo. Marcelo Jambrich dio de alguna manera la bienvenida. Martín Ghiomi planteó que iba a participar la Junta Comunal solamente hasta que se eligiera un coordinador de esa asamblea. Beatriz Baltró, que intervino inmediatamente haciendo una moción de orden, propuso a un vecino Paredes y a otro vecino Montes, a uno para coordinar, al otro para hacer el acta. En ese momento se planteó que se votara. Empezó a haber algunas resistencias de algunos participantes en la asamblea, que a viva voz gritaban de pie junto al micrófono: esto es antidemocrático, esto es antidemocrático. Se votó y por mayoría comenzó a presidir la asamblea Paredes. Milcíades Peña, un ex legislador o legislador con mandato cumplido, igual que Beatriz Baltró, quien había hecho la propuesta de Paredes para coordinar la asamblea. Milcíades Peña, legislador con mandato cumplido, propuso que se aprobara un reglamento que había sido trabajado por distintos grupos de vecinos, por distintas organizaciones vecinales. Allí se le dio la palabra a Marcelo Tasegui, de la agrupación Caballito Puede. Él propuso que el reglamento sea trabajado directamente votado, y lo que sí planteó es que estaba de acuerdo en que no se siguiese en esa asamblea de ayer en un estado de asamblea permanente. Esto yo lo resalto porque puede hacer un comentario sobre las distintas visiones que puede haber respecto de cómo por ahí leer el recorrido que va haciendo una asamblea. Participó allí Osvaldo Balossi, propuso que se votara entre votar ya un reglamento en la asamblea o que el reglamento fuera comisión para ser estudiado. La asamblea soberana planteó legítimamente, y por una abrumadora mayoría ganó el que sí se votara un reglamento ese día. La propuesta de Milcíades Peña era que si no había más de 4 reglamentos, las propuestas que hubiera de reglamento se leyeran allí públicamente y luego se pasara a votar. Allí había alrededor de unas 300 personas, 280 casi, diría yo. En estas votaciones lo cierto es que se veía que el Frente Grande, mirá el lapsus, ¿no? El Frente para la Victoria había convocado una cantidad importante de militantes. Yo calculé estimativamente que cada vez que se alzaban la mano había entre 120 y 150 votos a favor de esas propuestas que iban haciendo estos oradores, gran parte de ellos integrantes del Frente para la Victoria. Intervino aquí Pablo Wisniewski, vecino de aquí de la comuna. Él planteó: la lógica indica que para constituirnos formemos una comisión de reglamento, una comisión de organización, una comisión de difusión. Yo ya meto un bocadillo acá. Ese planteo en el que se autoriza Pablo muchas veces para hablar, la lógica indica, me parece que tiene poca sustancia. Es decir, no se trata de que hay una lógica exterior a todos nosotros que es la que puede darle un ordenamiento a nuestros actos. Los actos, más los actos masivos, las asambleas, son producto de voluntades que se van poniendo allí en juego, que van entrando en conflicto, ideas, hay veces más oscuras, más claras, que entran en conflicto y que producen cierto resultado. Digo, esto de venir desde afuera a decir, bueno, hay una lógica para que esto suceda, forma parte de lo que puede ser el lo que debe ser, digamos, lo prescriptivo. Que está bueno por ahí tenerlo como guía, como ideal, pero uno no puede pretender de que la realidad se amolde 100% a esas expectativas. La vida es arte de lo posible también, y en esos encuentros, en las pasiones que se juegan, bueno, hay cosas que van siendo posibles y otras no. Dijo algo que a mí me gustaría resaltar, porque me parece importante resaltarlo. Él planteó que no se imponga cualquier reglamento. Él ya se había dado cuenta que el Frente para la Victoria estaba movilizado y venía con un proyecto, tenía un guión para esa asamblea que iba a desplegar, iba a desarrollar, y a través del cual iba a lograr un determinado objetivo. Él dice que no se imponga cualquier reglamento. En la Comuna 15 tuvo que intervenir la justicia. Bueno, ese tipo de intervenciones a mí no me gustan, porque me parece que es como venir a, bueno, a correr con la vaina, ya la justicia tuvo que venir a poner orden, no hagan esto porque entonces vamos a llamar a la justicia, vamos a llamar al comisario, vamos a llamar al vigilante de la esquina que venga a ustedes que están desordenados a ponerles orden. No es así como esos espacios asamblearios funcionan. Y cerró su intervención con los vecinos unidos, no grupos políticos. Bueno, a mí esto me trae mucho conflicto, no conflicto, más bien, no estoy para nada de acuerdo con este planteo, lo quiero resaltar porque es un planteo que en un pequeño grupo de quienes estaban participando en esa asamblea esto apareció. No existe una entidad del vecino como una cualidad pura, es decir, como que el vecino fuera portador de una pureza y pudiera entonces participar en estos espacios trayéndonos como una voz cristalina y una necesidad transparente. Digo, el vecino está con cierta ideología cuesta, está en cierta posición política, aunque sea una posición apolítica, y en ese sentido, si nosotros pretendiéramos que en ese espacio los grupos políticos no participasen, tenemos que modificar la ley, tenemos que modificar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y prohibir ahí expresamente que participen los partidos políticos, la ONG y otra cualquier tipo de red que haya dentro de las comunas. Entonces, este tipo de planteo cierra después con uno que continúa en Beatriz Olier, integrante del preconsejo de la Comuna 6, que plantea, vienen a imponer con un número. El reglamento hay que estudiarlo. Bueno, uno podría descriptivamente estar de acuerdo con Beatriz. Sí, había una fuerza política que venía a imponer un reglamento. A imponer un reglamento venía con los votos atrás. No es que venía con las armas, venía con los votos. Hay que estudiarlo, planteaba ella. Sí, por ahí para mi gusto hubiese estado mejor estudiarlo que antes de trabajar en comisiones. Y cierra, si la reunión sigue así, invito a los vecinos independientes a retirarse de la reunión. Bueno, qué planteo, ¿no? También hay que ver quiénes son los vecinos independientes. Se retiró un grupo de la reunión, no superaba los 10 participantes, sobre 280, 300 personas, me parece que es un grupo muy minúsculo, muy pequeño. Esto no quiere decir de que ellos no puedan tener un lugar, pero también es cierto que cierto estilo, sobre todo de ese pequeño grupo liderado por Pablo, era un estilo muy piquetero, muy de ir a tirarse al micrófono, agarrarlo para decir cómo había que hacer las cosas y pararse en el frente a los gritos frente al que estaba tratando de coordinar la reunión, sobre todo en la primera reunión. Entonces, para ir terminando esta breve reseña y poder seguir avanzando un poco más, diría que ese grupo se fue sin que pudiera transmitir, en todo caso, un convencimiento al resto de quienes estaban participando allí de que otro era el camino más indicado. El presidente Paredes plantea que se vote entre votar ya por el reglamento o formar comisiones. Se elige votar por el reglamento. Allí participa Carlos Garberis del MST, dice que no podemos votar lo que no se conoce, hagamos una lista de oradores, es la propuesta de él. Recibe algunos chiflidos, después de eso participa Andrea Santa Paola, propone otro reglamento que va a leer más tarde, se pasa en la asamblea a leer esos reglamentos. En un momento participa Marcelo Solaneri, es el nombre que tengo yo registrado ahí, Y él critica fuertemente lo que estaba sucediendo y dice, van a votar la partidocracia. Y bueno, tiene una serie de conceptos bastante duros con lo que estaba sucediendo en la asamblea. Recibe una rechifla general, no, prácticamente no se lo deja hablar. Esto es tal vez lo que le quitó brillo a la operación política que hace el Frente para la Victoria, para mi gusto, ¿no? Había algunos militantes que iban con toda la intención de no dejar hablar a algunos. A mí me parece que por ahí esos militantes que están identificados con Cristina, con el proyecto político K, con el proyecto del Frente para la Victoria, sin darse cuenta, de alguna forma dañan esa imagen porque terminan como transmitiendo una cosa muy autoritaria, ¿no? Incluso había algunos, se escuchan ahí en el audio, algunos que gritaban, somos autoritarios, sí, somos autoritarios. Lo cual, por ahí en el momento, en caliente, resulta como gracioso, ¿no? Porque estaban votando 150 manos alzadas. Entonces, es como para, realmente es muy difícil poder sostener que hay una cosa muy autoritaria frente a 150 manos alzadas en una asamblea, más de 150 manos alzadas, en una asamblea de 200, 250 personas. Es decir, me parece en ese sentido que tal vez lo que no se lograba en algunos momentos es tener como cierta calma en el transcurso de la asamblea. Lo curioso, en medio de todo esto, para mí sorprendente, es que dos por tres tomaba el micrófono Marcelo Iambri, presidente de la Junta Comunal, ¿no?, de la Comuna 6, y pedía orden. Decía, yo no vengo a opinar, voy a pedir un poquito de calma, nada más. Y con esa voz dulzona que tiene Marcelo Iambrich, casi de patriarca en algunos momentos, lograba que se calmaran un poco los ánimos. No deja de ser cierto que también el Frente para la Victoria, para mi criterio, trajo junto con sus militantes algunos muy eufóricos, también otros que trataban inmediatamente de bajar a los más eufóricos un poco en sus pasiones. Se votaron los reglamentos, ganó el propuesto por Mircea de Peña, y allí, bueno, había alguna gente que seguía a grito pelado tratando de interferir la asamblea y que la asamblea no siguiera su curso. Claudio Ciolini mocionó que, conforme al reglamento, propuso una lista para integrar tanto la coordinación del Consejo Consultivo como las Secretarías de Actas y la Secretaría Administrativa. Esa lista pasó a estar integrada de la siguiente manera: por la coordinación, un integrante del Club Ferrocarril Oeste, otro de Unión Cívica Radical PRO, otro de SOS Caballito, otro del EDE, otro del Club Oeste, otro del Centro Cultural Quijotero, otro del Centro Cultural Nuestro Tiempo, otro del Frente para la Victoria, otro del Centro Cultural Vecinos de Almagro y Boedo. La Secretaría Administrativa pasó a estar integrada por cuatro organizaciones: el CEMES, si no entendí mal, Caballito K, SOS Caballito y las 62 organizaciones peronistas Regional Capital. Y la Secretaría de Actas pasó a estar integrada por tres organizaciones: Club Premier, Suter, Partido de la Victoria, es decir, un representante de cada una de estas agrupaciones o redes o fuerzas o partidos políticos. Bueno, de esta manera cerró en una brevísima reseña lo que fue allí la reunión del Consejo Consultivo. Yo veo, para decir rápidamente y darles tiempo a ustedes, porque bueno, me estoy robando todo. La primera noticia, a mi entender, es que el PRO no existe en el sentido de militancia. No hay militantes del PRO. Allí estaba Marcelo Iambrich y prácticamente 3, 4, 5 militantes más. No es una fuerza que esté organizada, no es una fuerza que pueda participar en una asamblea, no es una fuerza que pueda hacer propuestas, ¿no? Lo que decimos muchas veces, el PRO es un partido de audiencia, como se dice técnicamente, un partido electoral profesional, un partido que funciona en la televisión, en la publicidad, en los grandes medios. Se encontró con un partido de masas, en todo caso, o con el Frente para la Victoria, que tiene, digamos, la herencia del movimiento, ¿no?, del movimiento justicialista. La otra cosa que diría es que esto, digamos, ante la pregunta de ¿fue democrático?, por estas críticas que se hacen de que no fue democrático. Si uno viene de lo que es, digamos, un piso básico de democracia, que es cantidad de votos, número, la asamblea fue democrática. Es decir, hubo una cantidad importante de manos que se alzaron y que votaron un reglamento y votaron una conducción. Desde ese sentido uno tiene que decir, sí, esto fue democrático. Es decir, un reglamento democráticamente electo. Es un criterio muy básico, a mi entender, de la democracia. Si uno viene desde el otro lado, desde el lado de que digamos, se debe llegar a ciertas determinaciones dentro de las asambleas, tratando de construir un consenso, es decir, tratando de que tanto de la parte de la mayoría como de la parte de la minoría se articulen en un proyecto único. Si uno piensa por ahí alguna herencia de las asambleas populares, en el sentido de que se decidía no votar mociones antes de la hora de debate, ¿no? Así que primero se debatiera una hora y después, en todo caso, se hicieran las mociones como para poder desarrollar ciertas ideas. Sí, desde ahí se puede decir de que fue, en todo caso, una decisión democrática muy empobrecida, ¿no? Bueno, hasta aquí mis humildes miradas. Escucho, adelante. Vamos a un pequeño separador y seguimos un instante. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Yo quisiera opinar algo de, dale, minuto, seguimos directo. De los 10 segundos que me quedan para poder opinar. No, tenés más tiempo. No, bueno. Si es que me quedan 10 segundos. Te vamos a dar, bueno, 3-4 minutos. Para mí fue bochornoso el desarrollo que tuvo el Consejo Comunal ayer. Desde mi punto de vista y desde lo personal hablo, yo soy un adherente al gobierno kirchnerista nacional, porque entiendo que fue lo mejor que hemos tenido y conocido en medio siglo de historia argentina. Y a este gobierno hay que defenderlo como eso, lo mejor que ha conocido nuestro país en 50 años de historia. Pero eso no me limita para opinar sobre el desarrollo del comportamiento de las fuerzas kirchneristas organizadas en el barrio. En esto creo, y en eso es que afirmo que fue bochornoso, porque si uno toma lo que dice el espíritu simplemente de la ley, un párrafo muy breve, se crea, eso es el título cuarto de la ley 1777, que es la ley de comunas, se crea en el ámbito de cada comuna un consejo consultivo comunal como organismo consultivo honorario de participación popular. Sin perjuicio de todo lo dispuesto, las normas de funcionamiento interno de cada consejo deben garantizar el derecho de los vecinos domiciliados en la comuna a participar en forma individual de las actividades. Y garantizan el funcionamiento del Consejo Comunal a escala barrial. Entonces, no. Yo tomo lo que el proyecto de reglamento elevaron, y creo que no hay nada para censurar. Ahora, el que fue aprobado, finalmente. El que fue votado. El que fue votado no es censurable. Tampoco es censurable si me atengo al preconsejo con su reglamento. Hasta creo que hay cosas del preconsejo que están mejor explicitadas que en el reglamento del que actualmente se aprobó. Y creo que el sentido de la aprobación del reglamento tenía un objeto, que es manejar la conducción desde una mesa como la que se estableció en este nuevo reglamento. Me parece bochornoso porque yo creo que con la práctica se echa por tierra todo lo que dice la ley o todo lo que dice el reglamento. El reglamento del Consejo Comunal dice cosas preciosas sobre la participación, la democracia y el respeto a todo el mundo. Y la práctica muestra que no hubo ni participación, ni respeto, ni la posibilidad del vecino común de opinar o decir, mirá, me parece que ese reglamento no es todo tan bueno, se puede hacer este artículo mejor. Esa posibilidad no estuvo dada. Se agotó con una decisión en forma autoritaria, en forma prepotente, como fue el desarrollo que tuvo esa asamblea, donde las minorías quedaron obviamente excluidas, y en esto también me tomo la licencia de decir, hubo gente que no pertenecía a la Comuna 6 y que votó. Es decir, hubo gente traída desde otros ámbitos, como he tenido conocimiento, gente que vino de Quilmes, gente que no era de la Comuna, porque nadie la controló en los que dicen los requisitos del reglamento, que es documento, fotocopia de documento archivada, tener en cuenta el contrato de alquiler, el domicilio que establece el impuesto. Nadie tomó prevención de eso. Espera, ahí, porque yo tengo entendido que pueden participar miembros de organizaciones que tienen un interés local. Perfecto, pero hay que ponerle una restricción, porque, por ejemplo, yo digo, la hinchada verdolaga quiere hoy, mañana viene, y quiere que se imponga de verde, se pinte de verde toda la Comuna 6. Tiene un interés, aunque no viva en Caballito, porque es hincha de Ferro. Ahora, ¿lo habilita eso a venir en una asamblea a votar y decidir de que hay que pintar la comuna porque son mayoría de verde? Creo que esas restricciones tienen que, en algún punto de un reglamento, por muy participativo que sea, estar. Porque se supone que va a haber este tipo de maniobras para impulsar tal o cual interés. O sea, que el interés en la comuna, así como está expresado, no refleja el espíritu de lo que nosotros queremos tratar. Es cierto, en parte, lo que vos decís. Pero pensaba yo también que, en parte, hay que, digamos, apostar a la gente, en el sentido de que no es que de repente la gente va a terminar haciendo elecciones que sean perjudiciales para una mayoría. Me permito agregar, este tipo de prácticas, que ya la hemos vivido quienes participamos en ese Caballito cuando se constituyó Caballito con Cristina 2011, es decir, prácticas autoritarias que dinamitaron un espacio democrático, participativo y de unidad, son prácticas que se repiten con esta experiencia. Yo leo el reglamento del año 2006 del gobierno que propiciaba el presupuesto participativo, que era el gobierno de Ibarra, y uno habla de las siguientes reglas de diálogo constructivo y responsable: ordenar las deliberaciones, hacer que el uso de la palabra sea por turnos y sobre los temas de la agenda, un tiempo máximo de 3 minutos por persona. Todos los miembros del grupo escucharán atenta y respetuosamente a quien está en uso de la palabra. Esto no ocurrió nunca en la vida del presupuesto participativo. Presupuesto participativo del PRO, ¿no?, de Ibarra, que fue en el 2010, dicen: pueden participar del ciclo de asambleas barriales los vecinos mayores de 18 años con domicilio correspondiente en el CGP o quienes desarrollen la actividad comunal, etcétera, etcétera, en el barrio. Es decir, el espíritu estuvo en todos estos proyectos anteriores, como hoy está en el reglamento aprobado. Lo que decide es la práctica de estas experiencias anteriores que dieron por tierra una experiencia valiosísima, como era el presupuesto participativo, y que hoy están dinamitando el espacio que es el Consejo Comunal. Y con esto cierro. Yo creo que estas prácticas, en definitiva, son funcionales al PRO, que lo que está buscando es el fracaso de esta experiencia inédita en la sociedad, como es la experiencia de la democracia directa. En esto es funcional, más allá de la conciencia o no que tenga el Frente para la Victoria, es funcional al PRO, al punto que un tipo destructivo, que lo conocemos por la experiencia vivida, como es Marcelo Yambrich, puede aparecer como un moderador de la reunión, llevando a que todo el mundo se tranquilice, como cuando fue el autócrata que con carros de asalto y con infantería agarró y terminó desalojando a los chicos de la huerta. Entonces, él termina siendo el hada madrina en una experiencia como la que estamos hablando, de un consejo comunal, donde el que debiera llevar la voz cantante en la democracia y la participación con el ejemplo, no con los papeles escritos, pasa a ser el verdugo de esta historia. Sí, eso que vos decís yo también lo había observado y varios lo comentan al finalizar la asamblea, que es la cuestión de que de alguna forma el PRO queda indemne en toda esta historia, ¿no? A mí no dejaba de sorprenderme cuando muchos militantes del Frente chiflaban sin dejar hablar a por ahí militantes del PRO, mira el lapsus, del PO o del MST, que estaban planteando una idea que tampoco era tan loca, ¿no? Y en ese sentido, yo decía, ¿cómo es posible que en este espacio se esté chiflando a gente que sabemos son pequeños grupos políticos que están en la comuna, que tienen muchas veces voceros con mucha parla, con mucha presencia, con mucha inteligencia para hacer sus planteos? ¿Cómo puede ser que sean los grandes chiflados en esta asamblea y los 4 o 5 miembros del PRO que están, que forman parte de una élite que está cerrando grados, que está sacando viandas al programa Puentes Escolares, que está retaseando dinero en acción social por todos lados, entran y salen indemnes de esos espacios. Esto realmente no deja de sorprenderme. Como también no deja de sorprenderme esto otro, que es, hay un momento en donde uno de estos vecinos, presentado como un vecino absolutamente independiente de todo, dice, están votando a la partidocracia. Y en rigor no era cierto esto que le estaba diciendo, porque él no reparó en que, por ejemplo, Proyecto Sur, que tiene un pequeño bloque en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no quedó formando parte del espacio de coordinación. Buenos Aires para Todos, que tiene un bloque también en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que forma parte de un espacio político que tiene sus militantes, muchos más que el PRO aquí en la Comuna 6, tampoco está representado en ese espacio. Es decir, a lo que yo apunto con esto es lo siguiente. Esas fuerzas, Buenos Aires para Todos y Proyecto Sur, obtuvieron un 28% hace 2 años en las elecciones legislativas. Lo mismo que estuvo obteniendo el PRO en aquellas elecciones legislativas de hace 2 años. Y el PRO se lleva un lugar en los 9 lugares de la coordinación y esas fuerzas no tienen ni siquiera uno compartido. Digo, esto es como para preguntarse, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que hubo como una desprolijidad, ¿no? Pero eso no es una desprolijidad, ¿eh? Está, bueno, a ver. Es un modo de funcionamiento consecuente como el que venimos contando cuando hablamos de Caballito con Cristina 2011 y esta nueva realidad. Entonces, hay cosas a las que uno puede o no adscribir. Yo a estas prácticas no adscribo. Y lo digo a título personal, como dije en un principio. Pertenezco a una organización barrial como es SOS Caballito y como presidente me deja muy mal parado el tema de estar incluido en una propuesta de mesa de coordinación donde tengo que aguantar o terminar aliándome al PRO por una práctica de este tipo. Bueno, el tema venía para largo, amigos, nos quedan muchos comentarios. Lo cierto es que me quedo con la impresión que la cuestión de que quede... nos quedemos más de un lado de una democracia numérica o de una democracia más participativa, más elaborativa, finalmente la toma de esa decisión va a quedar dentro del Frente para la Victoria. Esta es una hipótesis que no es mía y que en todo caso la desarrollamos un poco más la próxima. Amigos, vamos a estar la próxima conversando con los dos que dieron pie a esto que sucedió en el Consejo Consultivo, que fueron Beatriz Baltroc y Milcíades Peña, que vamos a estar entrevistándolos en nuestro próximo programa. Sofía, Joaquín, Rodolfo, muy buenas noches. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.